Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos nuestros amigos que nos escuchan cada semana, pues ahora sí ya huele a primavera, aunque oficialmente faltan algunos días, pero el mes de marzo nos hace sentir diferentes. En algunas partes se celebra el equinoccio de primavera. En nuestro país, México, es para preservar la riqueza cultural de las etnias indígenas, que tengan un inicio de primavera estupendo. Y bueno, por acá tenemos un magnífico programa y arrancamos con las noticias internacionales que José Ramón García y Ana Garza nos comentarán. Después tenemos una interesante entrevista con el tema de un documental que ha ganado premios en diferentes partes del mundo, llamado Free China, con Vladimir Kokoletsi. En el siguiente bloque, Roberto Serrano nos comparte una entrevista acerca del síndrome de Down. Y después, nuestro famoso relato de sabiduría con la historia, Milieu y Rocío de la Mañana. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y comenzamos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. China ha impedido que la activista tibetana de derechos humanos, Serin Boeser, reciba un premio del Departamento de Estado de Estados Unidos. La señora Boeser y otras 9 personas debían recibir el viernes sus premios internacionales del Día de la Mujer. Ella comentó. Pero no es solo un problema de pasaporte. Como piensan que este premio tiene que ver con la situación actual en el Tíbet, están aún más nerviosos sobre este premio, por lo que me están vigilando aún más que cuando gané otros premios en el pasado. El Departamento de Estado de los Estados Unidos la nominó por sus obras literarias que hablan por los tibetanos. Es un gran honor, pero por supuesto yo sé que este premio no solo muestra atención hacia mí, sino que es más un signo de atención a la situación actual en el Tíbet y a las muchas cosas que están sucediendo en la meseta tibetana. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. El domingo 10 de marzo, los tibetanos en todo el mundo conmemoraron el 54º aniversario desde el levantamiento tibetano en Lhasa y protestaron por las políticas represivas de China hacia el Tíbet. Miles se manifestaron frente a las Naciones Unidas en Nueva York. El señor Yang Jianli, activista chino pro democracia, comenta. Esto no es solo un desastre para los tibetanos, sino para toda la humanidad. Nada como esto ha sucedido antes. Más de 100 tibetanos han entregado sus vidas. Todo el mundo debe unirse contra el régimen de la dictadura comunista y trabajar en pro de la democratización de China. Internacional. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, de 76 años, fue elegido el pasado miércoles como papa. El anuncio fue hecho desde el balcón de la Basílica de San Pedro del Vaticano por Jean-Louis Turán. Se trata del pontífice número 266 de la Iglesia Católica. El nuevo dirigente, que se hará llamar Francisco, tendrá los retos de impulsar la evangelización, reformar la Iglesia Católica y resolver las denuncias de pederastía registradas dentro del clero. El mandatario interino de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que su gobierno detectó un plan para atentar contra la vida del candidato opositor, Enrique Capriles, su rival en las próximas elecciones presidenciales. Maduro aseguró que el gobierno venezolano ofreció seguridad a Capriles. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados anunció que el número de personas que ha huido de la violencia en Siria ha alcanzado 1.100.000 refugiados. Norcorea informó a través del diario estatal Rodong Sinmun que el acuerdo que puso fin a la guerra de Corea firmado en 1953 con Corea del Sur ya no es válido, con lo que está preparado para cualquier confrontación con las fuerzas surcoreanas. Esto a unos días de que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas aprobara nuevas sanciones en su contra por su prueba nuclear de febrero. Ciencia y tecnología. Científicos en Estados Unidos lograron reconstruir la historia de la temperatura de la Tierra desde la última edad de hielo. De acuerdo con sus estudios, nuestro planeta hoy en día es más cálido de lo que ha estado en los últimos 11.300 años. A partir del pasado lunes, en los 27 países que pertenecen a la Unión Europea, está prohibida la venta de cosméticos probados en animales. La restricción promueve el uso de métodos alternativos de evaluación de productos y que no ponen en riesgo organismos vivos, por ejemplo, cultivos de piel. Una compañía japonesa logró extraer por primera vez gas natural a partir del hidrato de metano, que alberga el fondo marino. El hidrato de metano constituye una fuente de energía alternativa que en un futuro podría ayudar a Japón a superar sus problemas energéticos. El pasado miércoles fue inaugurado el radiotelescopio ALMA, el más grande del mundo, en el desierto de Atacama, en Chile. Ubicado a 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar, está conformado por 66 antenas capaces de detectar energías de las partes más lejanas del universo. La NASA informó que Marte pudo haber albergado formas de vida microbiana en el pasado. A esta conclusión llegó después de analizar material rocoso colectado hace un mes por el robot Curiosity con ayuda de un taladro. Las muestras arrojaron que el suelo marciano posee azufre, hidrógeno, oxígeno, fósforo y carbono, todos elementos esenciales para la vida. Deportes. El equipo catalán derrotó al Milán 4-0 para conseguir su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Las anotaciones fueron de Lionel Messi en dos ocasiones, David Villa y Jordi Alba. Por su parte, el Galatasaray de Turquía eliminó al Schalke 04 al vencerlo 3-2. De acuerdo a información en la cadena SER de España, José Mourinho no seguirá como técnico del Real Madrid la próxima temporada. Desde hace 2 meses, el entrenador portugués negoció su finiquito con el club, no importando los resultados que se obtengan este año. Tiger Woods conquistó su título número 17 en el Campeonato Mundial de Golf que se jugó en Miami, Florida. El actual número 2 del mundo terminó con 2 golpes de ventaja sobre Steve Stricker. Usain Bolt fue galardonado con el premio Laerus a Mejor Atleta Masculino del 2012. Bolt ganó la medalla de oro en las pruebas de 100 y 200 metros, además del relevo 4x100 en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. Esta es la tercera ocasión que el velocista jamaicano obtiene este premio. En la categoría femenil, el honor fue para la atleta británica Jessica Ennis. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Free China o El Coraje de Creer es un documental que habla acerca de las violaciones de derechos humanos bajo el régimen totalitario que actualmente se vive en China. Escuchemos la siguiente entrevista que preparó Vladimir Kokoletsi. Hola amigos, buen día. Hoy estamos con el licenciado Luis Bautista, quien es el organizador del primer concurso de cortometrajes de la ciudad de Huamantla. Huamantla es el único pueblo con denominación de pueblo mágico de los 60 municipios que tiene el estado de Tlaxcala, y este fue el primer festival de cine de cortometrajes que ha habido en la historia del estado de Tlaxcala. Hola licenciado, buen día. Buen día, gracias por la entrevista. ¿En qué consistió este primer concurso de cortometrajes? Como tú lo mencionas, es la primera vez que se realiza un concurso de cortometrajes a nivel estatal en Tlaxcala, y nosotros como representantes de turismo hacia el municipio, pues fue muy agradable y la verdad es que tuvo muy buena aceptación. Entonces, bueno, de ahí la Dirección de Turismo a través de la Dirección de Comunicación se coordinaron para promover este importante evento y bueno, el municipio está muy satisfecho con los logros obtenidos. ¿Quiénes participaron en este concurso? El concurso se hizo de forma nacional, a nivel nacional. Te comento que hubo cortometrajes de Puebla, del DF, de Tlaxcala, de Quintana Roo, y la verdad es que tuvieron buena aceptación y ellos creo que son parte fundamental para que este concurso se llevara a cabo. ¿Hubo algún juez calificador para los cortometrajes? Claro que sí, mira, te comento que, bueno, en esta ocasión, por ser la primera vez, invitamos a una persona, a un colorista y fotógrafo llamado Miguel Ángel Leal Flores, quien ha trabajado para importantes proyectos de cine, de fotografía. Te comento que nada más para darte una pequeña reseña, él ha participado en películas como de Van Helsing, de Huevo Cartoon, ha participado igual en los comerciales de Sky, en las comerciales de Televisa que maneja Pedro Torres. Él ha sido parte importante, entonces yo creo que el currículum que esta persona trae es muy importante y la verdad es que le salió la invitación. Gracias. Dentro de las proyecciones que se hicieron en los 3 días de concurso, hizo su debut el documental China Libre, El Coraje de Creer, a nivel nacional, participando por primera vez en un festival de cine en México. Es un documental sobre derechos humanos y que habla sobre la persecución de Falun Gong por el régimen comunista chino. ¿Qué opinas respecto también de esta participación? Por ser la primera vez, le dimos pauta a muchos cortometrajes documentales. En esta ocasión solamente lo limitamos a cortometrajes de estudiantes, pero bueno, el hecho de que se acercaran con esta producción, digo, a mí me pareció interesante. La libertad de expresión también es importante. Nosotros lo que hacemos, lo que te comento, es la libertad de expresión, y bueno, cada quien ejerce su punto de vista al respecto de este documental y es bien aceptado, ¿no? Y finalmente quisimos darle espacios a este documental por el hecho de que fue una producción importante y a nosotros nos pareció agradable, ¿no?, y bien recibido. Pues muchas gracias, licenciado. Esperamos que se sigan repitiendo este tipo de concursos y que siga creciendo año con año. Hasta luego, gracias. Ahora estamos con la maestra Norma Alicia Pérez, quien nos platicará sus impresiones sobre el documental China Libre, El Coraje de Creer. Buen día, maestra. Hola, buen día. Sí, mira, realmente fue muy conmovedor esto, ¿no? Es un documental que toca las fibras más profundas de mi ser, que nunca pensé que me llegara a conmover tanto. Pero el ver cada expresión, cada gesto, cada actitud de los personajes principales de este documental, realmente es una reflexión muy profunda. Y es una reflexión que me toca hacer como ser humano, para no nada más analizar la violación a los derechos humanos de esos practicantes de Falun Gong, sino analizar los derechos humanos internacionales, ¿no?, en todos los aspectos. No pensé que me fuera a conmover tanto, pero gracias por invitarme y agradezco mucho que me hayan permitido estar aquí en ver este documental. Y pues gracias a todos. Muchas gracias, maestra. Gracias, sí. Estamos en el primer festival de cortometrajes de Huamantla. Regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso en el primer concurso de cortometrajes de la ciudad de Huamantla. Ahora estamos con el ingeniero Luis Manuel Sosa Salas, quien nos platicará las impresiones del documental que acabamos de ver en este festival de cine en Huamantla. Hola, Vladimir, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué le pareció la película, el documental Free China, The Courage to Believe, China Libre, El Coraje de Creer? Me pareció muy impactante por las escenas vistas en el mismo, y obviamente pues los violación a los derechos humanos que ahí se manifiestan y que no debían de pasar ni en China ni en ningún otro lugar de nuestro mundo. Me pareció muy dramático las escenas y obviamente las consecuencias que fueron víctimas los personajes principales. Creo que nuestra juventud debe estar atenta y participativa para observar cómo de alguna forma podemos parar esta violencia que los gobiernos de alguna forma ejercen sobre sus comunidades. ¿Qué le pareció el hecho de que la gente que es esclavizada ya sus productos lleguen a nuestro país? Y Es verdad que el producto del trabajo por vías de esclavitud suele ser más barato y obviamente que llega a nuestro país con precios asombrosamente baratos. Además habrá que manifestar que son de muy baja calidad y que obviamente pues lo barato de alguna forma sale caro, porque en lugar de comprar una tendrás que comprar otra y otra y otra más para satisfacer tu necesidad, y obviamente el costo de una vida humana pues no tiene ningún precio comparado con lo que pueda explotarse a un grupo de personas por motivos de sanciones políticas o sociales. Muchas gracias. En el documental se ve que las personas son perseguidas por el régimen comunista chino por practicar su creencia en tres principios, como lo es verdad, compasión y tolerancia, que son los principios que llevan a cabo los practicantes de Falun Dafa. Pero también son perseguidos los católicos, tibetanos. ¿Qué opina de la persecución a las personas por su fe o por su creencia? Es importante porque nos hace ser mejores seres humanos. Cualquier disciplina que elijamos nos va a dar una pauta, porque todas tienden al perfeccionamiento del ser humano. Y si nosotros no tuviéramos un límite, pues obviamente seríamos una sociedad corrupta. Ahora, si tenemos estas, tenemos la manera de elegir cuál es el método que nos es preferible para responder ese beneficio del ser humano. Y si no podemos tenerlo y que alguien nos lo coarte, pues estamos fregados, porque no habrá entonces dominio sobre la persona que puede poner sus límites a sus perversidades, diría yo. Entonces es importante que tengamos una creencia. Ahora, lo que hacen en China sobre el Tíbet, pues es pavorosamente horrendo. Y si lo hacen allá, también se ve reflejado en nuestros diferentes países y no debemos permitirlo. Aún que alguien se diga que no cree en nadie, pues tiene el respeto del ser humano como ser y ser libre pensador. Muchas gracias, ingeniero. Para servirte, Vladimir, bienvenido. Ahora estamos con el maestro Pedro Valero, quien brevemente nos explicará sus impresiones sobre el documental China Libre, El Coraje de Creer. ¿Qué le pareció este documental que se acaba de pasar en este primer concurso de cortometrajes de Huamantla? Pues muy bueno el contenido, porque nos refleja lo que sucede en un país como China. Y también nos da el futuro de otros países que pudiera suceder una situación semejante, donde los líderes que buscan el bienestar social, el gobierno o los gobiernos o los políticos los persiguen para que no difundan y no apoyen la cuestión social, que no trata de otra cosa más que el beneficio a nivel general de una comunidad en un país. ¿Por qué usted cree que es importante tener libertad de creer en algo? Porque si no tuviéramos libertad de creer en algo, de nada sirve la libertad que tienen algunos países que dicen tener libertad, mas sin embargo cuando surgen algunos movimientos sociales reflejan lo contrario, reflejan que no hay una libertad total. Y es importante que todo esto se difunda para que los jóvenes, las generaciones nuevas, tengan otro criterio de lo que es la libertad. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ti por esa entrevista y ojalá y sigan promoviendo y difundiendo todo lo que sucede en un país como China. Para Radio Sonido de la Esperanza, Vladimir Cocoletzi. Muchas gracias, amigos. Gracias, Vladimir. Y bueno, el documental de Free China, realizada por la televisora independiente con base en Nueva York, NTD TV, en conjunto con World TV Productions y dirigida por Michael Perlman, nos revela la desgarradora historia de dos protagonistas, Jennifer Zeng y el Dr. Charles Lee, que junto con otros ciudadanos han sido excesivamente violentados en cuanto a sus derechos más esenciales, aunado a la sustracción de órganos a personas vivas. Esto ha conmovido a miles de personas que la han visto alrededor del mundo. Es importante una profunda revisión de esta situación en China por parte de las organizaciones correspondientes, pues es un genocidio que está ocurriendo actualmente y no debe permanecer más tiempo callado. Cabe mencionar que este documental ha sido merecedor de premios en varios festivales de diferentes países. Si tiene la oportunidad de verla, hágalo. Continuaremos con la siguiente sección después de la pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Shenyun 2013. Shenyun Performing Arts, la principal compañía de danza clásica china a nivel mundial. Descubre el alma de la cultura china tradicional, revivida a través de la danza, con coreografías brillantes, sorprendentes pantallas digitales y composiciones musicales originales. Esta temporada, descubra Shenyun 2013. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo. Visite shenyun.com. Alguien especial, sin hablarme, sin tocarme, algo dentro se encendió. En tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj. Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad no hay tiempo determinado para comenzar a amar. Siento algo tan profundo que no tiene explicación. No hay razón ni lógica en mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. Entra en mi vida, yo te comencé por extrañar, pero empecé a necesitarte luego. Buenas noches, mucho gusto, ya no existe nadie más. Después de este tiempo juntos no puedo volver atrás. Tú me hablaste, me tocaste y te volviste mi ilusión. Quiero que seas dueña de mi corazón. Entra en mi vida, te abro la puerta. Sé que en tus brazos por extrañar, pero empecé a necesitar. que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero para amarte. Este vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras cómo desangrar en tus ojos mis anhelos cuando me miran sin saber que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Ven, entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta todo el tiempo para amarte. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. El síndrome de Down es una anomalía donde un material genético sobrante provoca retrasos en la forma en que se desarrolla un ser humano, tanto mental como físicamente. Pero escuchemos la siguiente entrevista con Roberto Serrano. Muy bien, pues muchas gracias. Como todos sabemos, el próximo jueves 21 de marzo, es decir, el próximo jueves, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down alrededor del mundo. Es por ello que el día de hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a platicar acerca del tema. No sin antes, vamos a comenzar con una interpretación que ella nos va a hacer. Thank you. ¡Bravo, Mariana! ¡Muchas felicidades! Tengo el gusto con... Mariana Castillo Miel. Muy bien, Mariana. ¿Desde hace cuánto tú tocas el piano de esta manera tan bonita? Pues realmente desde 18 meses. Sé que aparte de tocar el piano, tocas otro instrumento como la flauta. Sí. Realmente, que quiero decirles es que cuando yo empecé con el piano, es que cuando una maestra de violín me quitó quien era mi instrumento, yo seguí con el piano y desde los 5 años entré a las cuerdas, o sea, la jarana. Y felizmente todavía estoy siguiendo. Y ahora ya cambié de otra maestra, que es Mino Kawasaki, mi maestra de piano y de flauta transversal también. El día que llegué con Mino fue que tomé el primer día una sola vez la flauta y me dio clases. ¿Y para ti la música es algo especial? Sí. ¿Por qué sientes que es especial, Mariana? Pues, en mi vida es toda la música. O sea, como mis bisabuelos o abuelos, que son también de música. El 21 de marzo, ¿sabías?, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down. ¿Y qué nos quieres compartir tú, tu experiencia con el síndrome de Down? Bueno, en mi experiencia, creo que... Y mi síndrome de Down que tengo es que puedes expresar a lo máximo. Yo quiero hacer en mi vida es ser licenciada de música y composición. Porque yo hago canciones y hasta mi música que se queda grabada porque me gusta. Es lo que te apasiona, por eso quieres ser licenciada de música. Sí. Muy bien. Platícanos, ¿cuál es tu vida cotidiana en el día a día, Mariana? Pues, en mi vida, yo he estado con mis amigas, en la escuela, y también con mi música, también con muchas personas de mi alrededor. Hasta también mi tía, que es Magali, que se siempre, bueno, me adora. Me adora, o sea, como mi mamá trabajó conmigo en muchas cosas. Yo soy muy agradecida con Dios y por eso aquí estoy. Muy bien, Mariana. Vamos a un pequeño corte y regresamos. MTV, nueva dinastía Tang. Cadena televisiva independiente con base central en Nueva York. NTD le acerca toda la actualidad del mundo asiático. Emitida en más de 10 idiomas. Con corresponsales en 70 ciudades. NTD, una ventana para asomarse a la maravillosa cultura china y sus tradiciones. Todos los eventos del hombre en Oriente, registrados por las cámaras de NTD. NTD no deja de asombrarlo. Ingrese a www.ntdtv.com y empiece a disfrutar de algo nuevo para usted. NTD, nueva dinastía Tan. Muy bien, estamos con la señorita Mariana Castillo Mir, que todos sabemos el próximo jueves es el Día Mundial del Síndrome de Down. Ella tiene síndrome de Down y nos va a compartir cuáles son sus sueños. Pues mi sueño es formar una banda. Mi nombre de la banda va a ser Pablo y Mariana Rock con Dios. Ándale, ¿y eso por qué, Mariana? De hecho, surgió que estaba yo enamorada de un chico, también con síndrome de Down, que es Pablo Jiménez Ramírez, es mi novio. Quiero compartirles que, bueno, en mis sueños y lo que yo quiero, aparte de formar una banda, es cantar las canciones. Me gusta componer canciones. Muy bien. ¿Te gusta componer desde los 5 años? Pues empecé desde los 15 y más adelante. Tú tienes una vida normal, Mariana, ¿cierto? Sí. ¿Qué les quieres decir, por ejemplo, a toda esa gente que, por ejemplo, rechaza a los niños síndrome de Down? ¿Qué sientes tú? Pues, que quiero decirles que no sean tímidos. O sea, que no sean tímidos porque quiero que la gente les escuchen para que sientan lo que están diciendo ustedes. Ok, tú te sientes mal cuando la gente te rechaza, ¿cierto? Bueno, algunas personas. Pero tú eres muy fuerte en tu interior. Bueno, Dios me ha sostenido de esa fuerza y mi razón. Me ha ayudado en muchas cosas. ¿Y tú qué les quieres decir a todos esos niños, a toda esa gente adulta que también tiene el síndrome de Down en este día 21 de marzo? Pues, bueno, yo les digo, yo como en mi experiencia con el síndrome de Down, no sé, que no se rindan, sea que cumplan sus sueños, que hagan metas para que esos sueños se cumplan. Muy bien, pues vamos a terminar con una interpretación que Mariana nos va a hacer. Te agradecemos muchísimo, Mariana, que hayas estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias, Roberto, por ayudarnos a comprenderlos mejor. Ahora sabemos que los niños con síndrome de Down pueden aprender y son capaces de desarrollar habilidades y destrezas a lo largo de la vida. Lo único que ocurre es que alcanzan distintos niveles a diferentes ritmos. Es importante recalcar que educar a los hijos es para que lleguen a ser personas en plenitud. Lo mismo sirve para el hijo con síndrome de Down. Entonces el objetivo se centra más en el ser y en el bienestar que el saber y hacer. Por eso ponen énfasis en la educación emocional, la formación de valores, la práctica cotidiana de habilidades sociales, el logro de la máxima autonomía y responsabilidad. También el darles oportunidad de vivir experiencias normales, además de no consentirle privilegios y no darle un trato diferente. Solo denle tiempo de aprender, repitiéndole explicaciones o mandatos y darle más tiempo para que lo ejecuten. Mucha comunicación, juegos y lecturas compartidas. Mantener la paciencia, el tiempo necesario para conseguir un buen resultado y sobre todo con buen humor. Regresamos después de la siguiente pausa. Descubra Shenyun 2013. Experimente el alma de una cultura ancestral siendo revivida a través de la danza clásica china. En el Auditorio Nacional de la Ciudad de México del 6 al 8 de mayo. Visite shenyun.com. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Li Hongzhi. Arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom.

¿quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Puede ser difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Yo intenté escaparme, ella está. Unas horas jugaré a quererte, pero cuando vuelva a amanecer, me perderá. Sabrás lo mucho que me duele este dolor. No encontrar en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Oh, si me enredo en tu cuerpo, sabrás que solo Laura es dueña de mi amor. No encontrar en tu abrazo el sabor de los besos que Laura me robó, me robó. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios. Porque somos una radio desde México para el mundo. Siglo XXI. Era de las libertades fundamentales del hombre. Tiempos de modernidad en la visión de los pueblos libres. Pero estos tiempos no son para todos. En China existen miles de presos de conciencia, torturados y hasta asesinados por creer en el refinamiento espiritual, por practicar los preceptos de verdad, benevolencia y tolerancia. No se puede creer. Ayúdenos a detener esta persecución. Entre a www.apoyofalundafa.org. Ya estamos de vuelta y ahora pasamos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Vamos a compartir un cuento que narra acerca de una disciplina oriental milenaria y se titula Milé y Rocío de la Mañana. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. No hace muchos años, allá en el lejano oriente, había un gran pueblo con alegrías y con problemas, con las diferentes formas de vivir y crecer en este mundo que nos tocó vivir. A lo lejos, un ser malévolo y egoísta los observaba. Era Dragón Rojo, que envidioso de la forma en que se desarrollaban y convivían, decidió tomar a este pueblo y destruirlo. Voy a encarcelar a todos los habitantes que practiquen una religión o una disciplina espiritual, porque son personas buenas y sanas. y bien, me pueden servir para algún buen negocio. Mientras tanto, al dar la orden a sus esbirros de capturar a todos los practicantes de disciplinas espirituales, colocó anuncios por doquier de venta de órganos, como corazones, hígados o riñones para trasplantes. Como en el mundo hay muchas personas que necesitan un órgano para seguir viviendo, porque el suyo ya está muy deficiente o ya no sirve, tienen que hacer largas esperas para obtener un trasplante. Muchos desesperados por tan larga espera prestan atención a esos anuncios y solicitan un órgano de los de Dragón Rojo. Este tiene en sus cárceles a muchos hombres y mujeres que no renuncian a su derecho de creer en el desarrollo del espíritu, que Dragón Rojo considera supersticiones, y que por ser gente buena, no participa en los desmanes de Dragón Rojo. En un país de Occidente, como puede ser el nuestro, la señora Rocío de la Mañana, gravemente enferma, requiere un trasplante de corazón. Sus días están contados. Ella tiene la suerte de venir de una familia con posibilidades económicas. ¿Pero de qué sirve el dinero si no tengo salud para disfrutarlo? Pensaba Rocío de la Mañana. Uno de sus nietos le dijo que en un pueblo de Oriente ofrecían en los hospitales tener el órgano que se desea, que ellos le ahorrarían tiempo de espera y así podrían continuar con su vida. Solo tenía que ir a los hospitales de Dragón Rojo. Sí, abuela, viaja al Oriente y cúrate, le decía a su nieto. Pero algo no le gustaba a Rocío de la Mañana. En su corazón, aunque enfermo, sentía que algo no estaba bien. Hijo, Milito, por favor investiga cómo es que en esos hospitales de Dragón Rojo si hay el corazón que necesito sin tener que realizar una espera tan larga como acá en casa. Al oír el pedido de su abuela, el joven empezó a investigar y encontró que aquellas personas que son encarceladas en Oriente por Dragón Rojo sirven de donantes forzosos, ya que sin su consentimiento les son arrancados de su cuerpo dichos órganos, y en muchos casos esto les cuesta la vida. Indignado y triste por semejante situación, Milito corre donde su abuela y le cuenta cómo muchas personas en Oriente son encarceladas simplemente por ser buenas personas y creer en la existencia de Dios. Y de estas personas se obtienen los órganos para los trasplantes, como si fueran de piezas intercambiables, allá en Oriente. La abuela, entonces, decide esperar y no operarse allá en Oriente, porque ella considera que sería cómplice por la muerte de una persona, para que ella pueda seguir viviendo. Al tener esta decisión, su corazón sintió un cambio y una mejoría, y le dijo a Milito: Milito, hijo, tenemos que denunciar estas violaciones a los derechos humanos de estas personas, porque además de no permitirles creer en lo que ellos creen bueno, les quitan su libertad y en muchos casos hasta la vida. Milito se ha propuesto exponer la situación en Oriente y, aunque esto le puede costar la vida a un ser querido como su abuela, no puedes tomar las cosas de otro sin su consentimiento para tu beneficio, ya sea económico como de la salud. Ayúdanos a vencer a Dragón Rojo para que no siga haciendo sus fechorías y matando personas inocentes. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Lamentablemente, este cuento viene a representar una realidad que sigue ocurriendo en China desde julio de 1999. Desde esa fecha, el régimen chino declaró ilegal la práctica de Falun Dafa. Esta disciplina, también conocida como Falun Gong, se dio a conocer en China en mayo de 1992 por su fundador, el señor Li Hongzhi. Desde sus inicios, su crecimiento fue verdaderamente asombroso, por lo que las autoridades se sintieron amenazadas, ya que se dieron cuenta que para 1999 ya habían más seguidores a Falun Dafa que el número de afiliados al Partido Comunista Chino. A pesar de que Falun Dafa es naturalmente pacífica, ya que es una práctica de ejercicios y meditación, desde hace 13 años miles de practicantes han sido arrestados arbitrariamente, encarcelados y enviados a campos de labores forzadas. Miles de personas inocentes son víctimas de terribles abusos y violaciones de derechos humanos, que incluye la extracción forzada de órganos para la venta, ya que se ganan grandes cantidades de dinero para trasplantes. La base de esta disciplina está en que las personas que la practican eleven su calidad moral, poniendo en práctica los principios universales de verdad, compasión y tolerancia. Y así se vuelven mejores seres humanos. Reflexionemos, ¿cómo puede un gobierno reprimir algo que hace tanto bien a todo ser humano? Los dejo con esta reflexión. Muchas gracias por habernos permitido acompañarlo. Hemos llegado al fin del programa y lo invitamos a que continúe escuchando los mejores programas aquí. Puede escuchar nuevamente este programa en nuestra página de internet www.sonidodelesperanza.org. Envíenos sus comentarios a nuestro correo sonidodelesperanza@gmail.com o entre a Facebook o Twitter. Sea de nuestros seguidores. A nombre de todo el equipo, le deseamos una maravillosa semana. Soy Mari García. Nos escuchamos la próxima semana. Cadena Internacional Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org